Agencia Ron presenta. Muy bien, apártense todos, tenemos que trabajar. ¡Dejen paso! ¡Abran paso a las fuerzas altas! ¡Tenemos que trabajar! Muy bien, Escuadrón Sierra. Es posible que quien haya hecho esto siga por aquí. Vosotros cinco, cubrid las salidas. Si hay alguien dentro, que no se escape. Vosotros, a los tejados. Necesito una visual desde el aire. Vosotros cuatro, acompañad al tanque e inspeccionad el escaparate. Comprobad que es seguro entrar. Vosotros cinco, apartad a toda esa gente, que establecer el perímetro dos calles más atrás. ¿Entendido? ¡Sí, señor! Puto circo mediático. Qué ganas de que alguno sobrepase el cordón y me dé la excusa para pegarle un tiro. Seguro que así dejaban de tocar los huevos. A todas las unidades. Escuadrón Sierra, confirme posición. Sierra 1, en posición. Sierra 2, en posición. Sierra 4, en posición. Sierra 3. Sierra 3, confirme posición. Putos aficionados. Los que acompañéis al tanque, ¿qué cojones hacéis? Confirmar posición. Señor, hemos encontrado algo que... Argos. Cinta 20. ¿Quién es? ¿Cuántos han muerto esta vez, Junior? Puto Jackson. Nathan. Eres un psicópata. Un terrorista de mierda. En las noticias han hablado de 5 civiles muertos y solo 2 soldados heridos. Yo sé que han sido más, y no solo civiles. Sigues modificando las noticias a tu antojo, ¿eh? Dime la verdad. ¿Cuántos han muerto? Por Dios. Antes eras policía. ¿Cómo puedes hacer esto? Estás matando inocentes. Ya no quedan inocentes. Los que trabajan para ti nunca lo han sido. Y los que no, dejaron de serlo cuando te permitieron que asumieras el control. Sabía que estabas loco. Pero jamás pensé que llegarías a hacer semejantes barbaridades. No me has dejado más alternativas. O te mato o me matas. Y ya que eres un cobarde que se esconde detrás de un ejército, seguiré colocando bombas y matando a los que tú llamas inocentes hasta que des la cara. ¡Puto psicópata! Que sí, que soy un monstruo. Pero realmente te llamaba por otro asunto. ¿Dónde tienes a Carla y a Noble? ¿Qué? No me vaciles. ¿Dónde los tienes? Yo no tengo a nadie. Noble ha desaparecido y Carla y su padre intentan matarme. ¿Su padre? ¿Qué mierda intentas colarme, Junior? ¿Entonces no sabes nada? He estado en la cárcel últimamente, por si no te acuerdas. O sea que tú no estás con ellos. Realmente no sabes qué está pasando. Estás solo. Te ríes de una persona que quiere matarte, porque no sabe que hay más gente que quiere matarte. Y luego soy yo el loco. Bueno, me río porque ahora que sé que estás solo, ya no me preocupas tanto. Saliste vivo por casualidad de mi primera bomba, y con mi segunda bomba he acabado con un pelotón entero de tu fuerza, Atlas. Llevo 4 días fuera de la cárcel, de donde me escapé, por cierto. Y si no fuera porque te llamé, ni siquiera sabrías que ya no estoy en prisión. ¿Realmente no te preocupo? No sabes dónde estoy. No puedes hacer reventar toda la ciudad. Y no conseguirás acercarte a mí sin ayuda. Pronto, si no lo has hecho ya, te quedarás sin explosivos o sin medios para sobrevivir. Toda la ciudad te busca por actos terroristas. Creo que es más fácil que yo te encuentre a ti antes de que tú me encuentres a mí. Veo que lo tienes todo pensado, y creo que en verdad sí que te preocupo. Al menos un poco. Si no, ¿por qué te escondes? Egocéntrico de mierda. No eres el centro de mi vida. Tengo gente más importante de la que preocuparme, que la de un loco solitario, que no sabe ni lo que está pasando. ¿Como Carla y su padre? Tampoco son mis mayores problemas. Hay gente mucho más importante que me preocupa más que tú y tu amiguita. Hay fuerzas que me asustan más que vosotros. Gracias, Junior. ¿Por qué? Me has contado todo lo que querías saber. Pero... ¿cómo te gusta hacerte el importante? Te encontraré y te aplastaré. Suerte con eso. Te doy una pista. Estoy sentado ahora mismo donde hace una semana estaba sentado Gibson. Jamás localizaste el cuartel general de la Resistencia. Y creo que nunca lo harás. Ah, y para tu información, esto está lleno de juguetitos. Tengo material para hacerte la vida imposible durante mucho tiempo. O sales de tu escondite, o haré arder la ciudad. ¡Hijo de puta! Tiene razón en una cosa. No puedo llegar hasta él sin ayuda. Pero gracias a su egocentrismo sé dónde conseguirla. Ahora el problema es encontrar al ejército. Desde que John subió al poder de Atlas, poco a poco ha ido echando de la ciudad a todo el que tuviera que ver con ellos. Incluso consiguió que el Ministerio de Defensa abandonara la sede que tenía en la ciudad. No sé qué tendrá contra el ejército, o ellos contra él, pero está claro que era parte de su plan. Conseguir que ningún grupo armado se interpusiera cuando su fuerza Atlas tomara las calles. De todas formas, por mucho interés que tuviera en alejar al ejército, si Jones está escondido es porque están más cerca de lo que parece, aunque no estén a la vista. Pero alguien tiene que saber dónde tienen su centro de operaciones. Recorro los bajos fondos de las calles abandonadas por Atlas, donde viven los que no tienen a dónde ir, que por cierto cada vez son más. No sé si es el mejor sitio donde buscar respuestas, pero sí es el sitio más seguro. Les pregunto si han visto algo raro, pero nadie parece saber nada, hasta que... ¡Tú! Yo tengo la información que buscas. ¿Seguro? Yo no le mentiría a Nathan. ¿Cómo sabes mi nombre? Yo me lo ha dicho. Yo lo sé. ¿Quién cojones eres tú? Un amigo de un amigo. Me dice y me repite por si se le olvida. No me interesa tu vida. ¿Me vas a contar lo que quiero saber? Pero tu amigo... tu amigo dice que tengo que... No tengo tiempo que perder. Cuéntale tus batallitas a otro. No. Tu amigo está diciendo que... No, he visto a su gato. Si eso ya se lo he dicho, pero... No lo sabe. ¿Sabes dónde están? No. Tu amigo está diciendo que... Ya se lo he dicho, pero... No lo sabe. Maldito loco. Has dicho que sabías dónde encontrarlos. No ha dicho eso. Eso no. Sí, ahora sé que si se lo explico, ha dicho que sabe cómo encontrarlos. Tu amigo es muy conciso en que te aclare eso, que entiendas bien eso. A lo mejor sería mejor que hablara con ese amigo mío. Ahí lleva razón. Eso es lo que iba diciendo, sí. Vale ya, no voy a hablar con alguien que no existe. Dime de una vez cómo encontrarlos. Está bien. Tu amigo dice que si te metes con ellos... Si les atacas a ellos, atacas lo que queda de ellos en la ciudad, ellos te encontrarán. Gracias. Al final sí me has dicho algo útil. Lo sé. Se lo estoy diciendo. Es lo que tu amigo está diciendo que es útil. Porque él dice que es útil y... Eres muy pesado. ¿Lo sabías? Dejo al loco ese hablando con su amigo imaginario. Y me marcho pensando en lo que me ha dicho sobre cómo hacer que el ejército me encuentre a mí. Creo que sé a qué se refería. O mejor dicho, me dio una idea mientras balbuceaba cosas raras. Si Mahoma no va a la montaña... ¿Cómo sé? Comienzo haciendo explotar una de las antiguas oficinas de reclutamiento. Después cae un cuartel de entrenamiento, un lugar donde se entrenaban los soldados. y para el gran final me guardo el edificio donde se encontraba la sede del Ministerio de Defensa. Aún ondea la bandera de nuestro país. ¡Qué poético! La bomba está preparada, por si acaso, pero espero que el que esté al cargo de esta misión haya sido capaz de seguir bien mis pistas, sea un buen soldado y quiera evitar que siga volando los edificios del ejército. Además, creo que les debería hacer menos gracia a ellos, que dicen que son los buenos, que a Jones, el hecho de que siga matando supuestos inocentes. Si estoy en lo cierto, cuando vengan los soldados me rindo y me ofrezco para ayudarles contra Junior. Y si no estoy en lo cierto y los que vienen son la Fuerza Atlas, pues otro boom. Me canso de esperar, pero se me ocurre una última cosa para llamar la atención del ejército, antes de reventar el edificio e irme al cuartel de la Resistencia a pensar en otra forma de localizarles. Me subo a la azotea del edificio y le prendo fuego a la bandera. Estoy seguro de que esto hace que se fijen en mí. Si esto no les llama la atención, no sé qué más. ¿Qué? ¿Serán hijos de...? ¡Mierda, me habéis inyectado! ¡Mierda, es como si me electrocutaran el cerebro y me dejara resaca! ¡Oh! ¿Realmente no había una forma mejor de cogerme? Si lo que quería era llamar su atención y entregarme, coronel. ¿Cómo sabe que soy coronel? Sé leer sus insignias. Y esa mierda que os colgáis para distinguiros entre vosotros. ¿Dónde estoy? Esa información es clasificada. Como quieras. Lo que está claro es que queréis algo de mí igual que yo quiero algo de vosotros. O si no, no estaría en esta sala hablando con un coronel. Así que dime, ¿qué puedo hacer yo por mi país? ¿Sabes a cuánta gente has matado? ¿El número exacto? Pues... El asesinato no es para tomárselo a broma. Le doy la razón, pero no creo que haya cometido ningún asesinato. ¿No? Entonces, ¿cómo llama a sus actos de terrorismo? Patriotismo. No me creo que vosotros no veáis la diferencia. Señor, o está usted burlándose de mí, o está totalmente loco. Déjame que te lo explique, tío Sam. No hay diferencia entre lo que he hecho yo y lo que hicieron los patriotas a los ingleses. Atacar al gobierno establecido para salvar al pueblo. O algo así, no se me da muy bien la historia. Señor Jackson. Llámeme Nathan. Señor Jackson. Lo que usted está llevando a cabo es una venganza, y usted lo sabe. Está bien. No voy a hacerme el idiota diciendo que no sé de lo que hablas. Pero mi venganza es mucho más que eso, y usted también lo sabe. Jones se ha hecho con la ciudad, y está gobernando como un dictador, quitando libertades para ganar poder. Está claro que eso también os preocupa a vosotros. Si no, no estaríais aquí. Lo siento, Jackson. Pero en verdad esta ciudad no nos preocupa nada. No nos importa que John se apodere de la ciudad y que se haga su pequeño reino donde él sea el rey para hacer lo que quiera. Menudos hijos de puta estáis hechos. Me echas en cara que alguien muere por mi causa y vosotros abandonáis una ciudad entera para conseguir haceros con Argos. Aunque no lo quiera ver, el mundo va más allá de su pequeña ciudad. Y está en guerra. Siempre está en guerra. Argos sería el arma más poderosa que jamás ha estado en nuestras manos. Un arma que nos permitirá evitar más bajas. Nuestros hombres mueren cada día luchando por nosotros. Y ya ha llegado la hora de que esto deje de suceder. Con Argos bajo nuestro mando, seremos capaces de vigilar a todos nuestros enemigos y proteger al mundo. Una ciudad tendrá que caer para conseguir esto. Pero me parece un precio justo. Me encanta esta frase. Me parece un precio justo. Joder, claro que te parece justo. Tú no lo pagas. Eso es lo que se cree, Jackson. Nathan... Pero tengo presente a todas las personas a las que he tenido que matar por mi país. Y tengo presentes a todos los ciudadanos que están sufriendo. No soy como usted. Bueno, pues si los tiene presentes, que ardan todos. Claro, yo pienso lo mismo y por eso estoy tranquilo con lo que hago. No sea condescendiente conmigo. No se ha preocupado de nadie que no fuera usted. Nunca. y menos aún de los que ha matado en su venganza personal. Lo que usted ha hecho es una barbarie. Es usted un terrorista y pagará por ello. Ya llegamos a lo que me interesa. Has dicho que pagaré en futuro. Así que por favor, tío Sam, respóndeme de una vez. ¿Qué puedo hacer yo por mi país? Es usted muy listo y tiene razón. Dado su pasado trabajando para Jones, creemos que puede ayudarnos en nuestra misión. Y visto que por su cuenta creemos que hace más daño que bien, preferimos que esté controlado. Me gusta oírlo, porque yo he volado todas vuestras instalaciones para llamar vuestra atención, ya que también quería que me ayudaseis con ese bastardo. ¿Y de verdad cree que era la mejor forma de llamar nuestra atención? ¿Matando a toda esa gente? ¿Ha funcionado o no? ¿Entonces qué? ¿Me dices qué es lo que tengo que volar? ¿Me pones unos soldados a mi cargo para que ataque a Junior? Nada parecido. Queremos que te infiltres en Cerebro y nos traigas al sistema Argus. Pero ¿no había dejado de funcionar? ¿O nos mentían en la cárcel? El aparato que lo controla no funciona. El Dr. Noble se encargó de ello. Pero el programa aún es válido. Cuando nos lo traiga, nuestros ingenieros creen que podrán reproducir la tecnología. ¿Y no tiene a nadie mejor que yo? Bueno, sé que no, pero tiene mucha gente. ¿Por qué yo en vez de un batallón armado? Usted ya ha entrado más de una vez en el edificio y ha tenido contacto con la tecnología. Hasta que le hemos encontrado... Yo os he encontrado a vosotros, pero sigue. No teníamos la posibilidad de recuperar el sistema. Ninguno de nuestros ingenieros sabe cómo extraer el software de Argus. Por eso no nos hemos librado de Jones. Y por eso aún no le hemos atacado. Hasta ahora, convencerle era la única posibilidad de recuperar el sistema. Pues creo que sigue siendo la única posibilidad. ¿Qué quiere decir? Ni siquiera soy capaz de ver porno en internet. No aprendí nada del doctor. Sin él, les puedo meter... Pero si ninguno de sus genios sabe cómo funciona ese aparatito, tendrá que seguir lamiéndole el culo a Jones. Cosa que no me hace mucha gracia, ya que supongo que no me dejarán seguir con mi... ¿Cómo lo ha llamado? ¿Venganza personal? Maldita sea. Confiaba en usted para conseguir el sistema. Tendré que informar a mis superiores de que no podemos cumplir la misión. ¿Y qué va a ser de mí? Oye... No me dejes hablando solo. La gente pensará que estoy loco. Parezco loco. Seré gilipollas. ¿Cómo no me he dado cuenta? Tío Sam, no hace falta que hables con nadie. Tengo a quien necesitas. Sé dónde está Noble. Convenzo al coronel de que no le estoy vacilando y me deja ser yo el que vaya por el doctor. Eso sí, acompañado de dos de sus soldaditos, vestidos de civiles, poniéndome una capucha y dándome un par de vueltas de más, para que no sea capaz de saber la localización de su base secreta. Cuando se cansan de hacer el idiota, por fin me dejan en la calle, donde horas antes había hablado con aquel vagabundo que había tomado por loco. Me acerco a él por la espalda, y antes de que se dé cuenta de que estoy allí, le quito el pinganillo de la oreja. Eso es mío. Estaba hablando con mi amigo. ¡Que te calles! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Jack! ¡Te ha cambiado la voz! ¡Doctor! ¡Soy Nathan! ¿Dónde está? No sé dónde está Jack. Estaba ahí hace un momento. No. ¿Dónde estás tú, doctor? Necesito tu ayuda. Un momento. ¿Has dicho Nathan? Estaba esperando que aparecieras por aquí. Necesito tu ayuda. Me alegro de escuchar eso. Dime dónde estás y voy a por ti. No sé dónde estoy. Me tienen encerrado en un cuartucho donde solo tengo aparatos viejos con los que trabajar. ¿Quién? He conseguido comunicarme con Jack a través de un aparato que he hecho yo mismo y que escondí entre la comida que tiré a la basura. Pero, ¿quién le tiene? Llevo días escondiendo esos pinganillos entre los restos de las horribles hamburguesas que me dan para comer. Pero nadie respondía. Es posible, es muy posible de que la mayoría de los aparatos acabaron en el estómago de algunos de los sin hogar que rebuscan por la basura. Doctor, no se me pierda. ¿Quién le tiene? Hasta que por fin Jack. Jack decidió ver de qué era la hamburguesa y vio... Doctor Noble. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué le pasa? ¿Quién le tiene retenido? Arthur Albeni. Arthur es quien me retiene.